Bienvenidas y bienvenidos al curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una apuesta formativa de la Universidad de la Amazonía y el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Para desarrollar capacidades de aplicación de mecanismos jurídicos ambientales en los territorios. Para obtener el certificado de este curso, debes reportar audiencia, contestando la pregunta que se hará al final y enviarnos la respuesta al correo. Curso Mecanismos Jurídicos Paco @gmail.com. Curso Mecanismos Jurídicos Paco @gmail.com. Importante, debes reportar audiencia de al menos 11 de los 14 programas. Su cita de los jueves por la emisora de la Universidad de la Amazonía, su programa Enfoque Regional. Este es el número 126 que está emitiendo el segundo programa del curso Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Les habla Mercedes Mejía Leudo, profesora de la Universidad de la Amazonía. Tenemos el gusto de hoy presentarles cinco experiencias como alternativas comunitarias de adaptación al cambio climático. Tenemos la organización de productoras de cacao del Caquetá, la Vicaría del Sur, proyectos de ganadería sostenible de Cartagena del Chairá, la zona de reserva campesina y contamos con una experiencia de la Patagonia Argentina. Bienvenidos. Gina Bailón nos presenta la Organización de Mujeres Transformadoras de Cacao del Caquetá. Buenas noches, mi nombre es Ginadriana Bailón Liscano, actualmente soy la representante legal de la Corporación de Productoras y Transformadoras de Cacao Amazónico del Departamento del Caquetá, dedicadas al proceso de transformación de cacao, especialmente producimos en nuestra planta ubicada en el municipio del Paujil chocolate de mesa en diferentes presentaciones y barras de chocolate. Gina, ¿qué nos puedes decir acerca de mecanismos de participación comunitaria? Son derechos los cuales las personas naturales tenemos para podernos organizar. Es una metodología en la cual podemos decidir a qué grupo social o qué grupo podemos conformar para aportar de una u otra manera a procesos de nuestras regiones. Gina, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mecanismos de participación más utilizados por las mujeres? Los mecanismos más usados por nosotras las mujeres para participar es participar en diferentes actividades como como las juntas de acción comunal, como organizaciones, bien sea productivas. De igual forma, participamos de manera activa en diferentes procesos dedicados a mujeres para el fortalecimiento de la región. Esa es como las estrategias que siempre intentamos vincularnos para fortalecer procesos. ¿Cómo surge la Organización de Mujeres Transformadoras de Cacao en el Caquetá? Esta organización surge por la necesidad de darle un valor agregado al cacao de acuerdo a la problemática que teníamos en el momento en el año 2016, que prácticamente el valor del cacao en esa época del kilo estaba a 4,000 pesos. Entonces muchos productores miramos como esa necesidad, y de igual forma estábamos coordinando un proyecto en el cual era cofinanciado Colombia Responde, perdón, en su momento, y donde estábamos estableciendo aquí en el municipio del Doncello un vivero con 80,000 plántulas. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo los productores pretenden vender cacao? Lo estamos incentivando a vender cacao cuando el precio está por el suelo. Entonces de esa forma buscamos una manera de cómo darle ese valor agregado y poder de igual forma garantizar al productor esa comercialización. Y allí nos empezamos a reunir un grupo de mujeres, empezamos a transformar, a comercializar, a vender ese producto hecho en bolitas, empacado en bandejas de icopor y envuelto en Cristaflex, y empezaba a vender a los amigos. Entonces se fue acogiendo como ese proceso, y pues día tras día fue mejorando, pues debido también a la misma necesidad que se tenía para hacer una buena presentación de nuestros productos en el mercado. Entonces quisimos mostrar esos sabores y esas características organolépticas de nuestro producto, y pues eso hizo que realmente Choco Amazonia hoy haya posesionado su marca en la región, y aspiramos en unos próximos días ya posicionar nuestro producto en Europa, donde ya hemos firmado una alianza comercial con un chocolatier para comercializar nuestros productos. Gracias al proyecto Territorios Sostenibles, Caqueteños Sostenibles para la Paz, hemos podido conseguir y fortalecer todo nuestro proceso. Hoy contamos con una planta de transformación con capacidad de 500 kilos mensuales, y tenemos todo el acompañamiento técnico, tenemos ya registro en VIMA. Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural, también nos asignaron ya unos códigos de barra para nuestros productos. Entonces, día tras día, este sueño, esta necesidad que se creó en su momento, pues hoy en día ya tiene otra forma. Tenemos ya una estructura más empresarial. Y pues eso ha hecho que realmente otras organizaciones se vean interesadas en mejorar procesos que realmente fortalezcan esa forma de exponer en determinados espacios los productos que se producen en nuestro Caquetá, ¿sí? Y pues estamos preocupados y seguimos preocupados en seguir dándole valor agregado a productos que tienen características diferentes a otras regiones. Entonces, esa de Choco Amazonia es creada por ese grupo de mujeres que soñamos en algún momento transformar el territorio, que nos faltan muchas cosas, que nos siguen faltando y que día tras día aspiramos poder seguir mejorando para que todas las personas que quieran contribuir no solamente a la parte ambiental sino también a la salud puedan consumir nuestros productos. Y hacemos esa gran invitación a que consuman lo nuestro, que son productos sanos, que son productos que de una u otra forma están contribuyendo a la economía de unas familias y que siguen en ese círculo económico de nuestra región. Entonces, invitadas a todas las personas a consumir lo nuestro, a que hagamos de nuestros productos una bandera. Muchas gracias. ¿Cuál es una experiencia de participación comunitaria que tú conozcas? Una de las experiencias de participación comunitaria que pues uno inicialmente conoce son las juntas de acción comunal. Esas son las más relevantes pues, en todos los veredas, municipios, donde se participa con el propósito de mejorar algo para seguir fortaleciendo la región. Y luego pues están las organizaciones sociales, ¿sí? Bien sea por productores o son creadas con algún objetivo. ¿Cuál es tu mensaje sobre participación comunitaria que nos quieres dejar? Participación comunitaria en sí es una estrategia en la cual un grupo de personas pueden identificar un problema e intentar solucionarlo, o tal vez una necesidad, o tienen un objetivo en sí para poder fortalecer entre todos cierta necesidad o una estrategia para poder mejorar algo de la región. Entonces, son mecanismos en los cuales pueden mejorar la calidad de vida de un grupo de personas. Y no es individual, es pensando en un bien común. Y prácticamente esa es la forma en cómo nosotros mejoramos la calidad de vida para poder vivir en un territorio. Con las que cuenta el departamento del Caquetá en temas de resiliencia contra cambio climático es la apuesta que tiene la Vicaría del Sur. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es José Moreno y hago parte del equipo de apoyo de la Vicaría del Sur, Arquidiócesis de Florencia. Es una institución de iglesia que por más de 35 años trabaja en el sur del departamento del Caquetá, con familias campesinas, con un enfoque de pastoral rural y de la tierra. Trabaja tres líneas de acción, la de Amazonía, la de derechos humanos y vivencia de la fe. Es un proceso de fe y vida adelantado por esta institución. Y pues hemos trabajado duramente con el enfoque de participación ciudadana para que los campesinos tengan derechos, tengan sus propios derechos y sean respetados. José, desde la Vicaría del Sur, ¿qué nos puedes decir de experiencia de participación ciudadana? En cuanto a las experiencias de organización comunitaria y participación ciudadana, hemos logrado trabajar duramente en pro de la defensa de los derechos de los campesinos y del territorio amazónico, en defensa del agua, del suelo, de las semillas, del bosque y de todas las condiciones, para que el campesino tenga óptimas condiciones de vida. Un ejemplo es en el caso del Nogal, que en las comunidades de Valparaíso, donde se hizo resistencia pacífica a la no intervención minero-energética en el municipio de Valparaíso y en el sur del Caquetá. Es un hecho en el cual las comunidades están en contra de la explotación petrolera por todas las afectaciones que da al medio ambiente. José, también es interesante la experiencia de incidencia municipal. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Otra de las experiencias que les puedo contar es la incidencia a nivel municipal en los planes de desarrollo para que los mercados campesinos sean tenidos en cuenta en los planes de desarrollo por los alcaldes, por los consejos municipales, y presten el apoyo necesario al campo y que el campesino pueda tener el acceso a las ventas para que sean apoyados todas las cadenas productivas en las fincas, en sus propias fincas. Desde Cartagena del Chairá hay un proyecto muy interesante de ganadería sostenible que está muy acorde con el tema de una alternativa comunitaria como mecanismo de resiliencia ante cambio climático. Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Valencia Ocampo. Soy el coordinador de la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra del municipio de Cartagena de Chairá. Asimismo, hago parte como vicepresidente de la Asociación Campesina Integral Comunitaria Núcleo 1, Acaiconucacha, también del municipio de Cartagena de Chairá, allá en el Bajo Caguán. Fui docente durante 23 años ahí en la Institución Educativa Rural Monserrate, como directivo docente. Antonio, ¿en qué consiste el proyecto de ganadería sostenible que tienen en Cartagena del Chairá? Bueno, nuestro proyecto en el núcleo comunal número 1 tiene como nombre la implementación de un sistema ganadero intensificado y suplementación animal con aprovechamiento de productos no maderables del bosque, como estrategia para detener la deforestación en las 15 veredas del núcleo número 1 del municipio de Cartagena del Chairá. ¿Cuántos beneficiarios tiene el proyecto de ganadería sostenible? Este proyecto tenemos 250 familias beneficiarias de este proyecto. Se firmaron 250 acuerdos voluntarios de conservación. Tenemos 13.322 hectáreas de bosque, los cuales el campesino no toca, no tiene afectación desde el año 2017 hasta la fecha, y están ahí, que el campesino tiene como un acuerdo voluntario de conservación. ¿Cuántas hectáreas en planificación predial tiene el proyecto y con qué equipos cuenta? Tenemos 7.500 hectáreas de división sostenible de potreros, 125 hectáreas en banco de proteínas, 27.722 hectáreas en planificación predial. Contamos con los productos, una planta procesadora para los productos no maderables del bosque en la vereda El Guamo, en el cual tiene todo el equipamiento para los procesos, para sacar la materia prima, peletizadora, picadora con tolva máquina mezcladora en lámina, molino triturador con martillo y cuchillas. Estamos iniciando con procesando la pepa de la palma de Canangucha para que el campesino tenga otra opción de mirar el bosque, de que del bosque también se puede vivir y allí podemos conseguir este tipo de materia prima para ser procesada para el consumo de animales, tanto de porcinos como bovinos. Tenemos este proceso y es una forma de que el campesino pueda conservar el bosque, no talar más la montaña. Esto es nuestro proyecto en el núcleo número uno. Pero ¿cuáles son los mecanismos jurídicos de participación con que cuentan en el proyecto? Los mecanismos jurídicos de participación que se practica en el proyecto. Acá las 250 familias están vinculadas directamente dentro del proyecto. Tiene unos acuerdos voluntarios, son voluntarios que el campesino dijo de estas hectáreas, de 100 hectáreas que tiene de montaña, voy a conservar 80 hectáreas. Fueron voluntarios, son unos documentos sencillos que se firman ante la asociación, ante Acaiconucacha, en compañía con el Instituto Sinchi. Entonces son acuerdos voluntarios, todos tienen participación, voz y voto en las decisiones, en cualquier determinación que se vaya a tomar. Se hacen las asambleas comunitarias, las reuniones de núcleo, cada dos meses se está rindiendo informes, se rinde qué propuestas se han hecho, qué nuevos cambios hay en la zona, en la región, qué nuevos proyectos se pueden implementar. Este es un mecanismo de participación comunitaria. Es la misma comunidad la que maneja los recursos, es la misma comunidad la que dice qué se invierte, qué se compra, de qué manera en la asamblea se toman las decisiones. Es desde la misma comunidad donde se diseña el proyecto, donde se ejecuta el proyecto, y es la misma comunidad la que toma sus decisiones acerca de los proyectos y qué es viable y no viable para la región. Asimismo, el PRAES se vincula, lanza la educación ambiental a los niños desde el preescolar hasta el grado 11, se vinculan los padres de familia, en las reuniones de padres de familia, en las asambleas de padres se habla del PRAE, se habla de la importancia. Así es como se va engranando estos proyectos en la comunidad, tanto comunal como comunidad educativa. Cuéntenos sobre el proyecto ambiental que hace parte de todo este tema de ganadería sostenible que están manejando ustedes allí en Cartagena del Chairá. También para esto, pues no solamente es favorecer al campesino, llevándole estas cosas, sino tiene que haber mucha educación ambiental. Por eso implementamos el proyecto ambiental escolar Guardianes de la Selva y Forjadores de Paz, el cual cubre todas estas 250 familias están vinculadas a este proceso, a este programa, al PRAES, en el cual nosotros hemos sacado los niños del bosque, los llevamos a los bosques, en compañía de padres de familia que llevan varios años en el territorio, conocedores del territorio, para que el niño aprenda a conocer y asimismo valore lo que tiene a su alrededor. Este es un proyecto ambiental escolar llamado Guardianes de la Selva y Forjadores de Paz, que se complementa con nuestro proyecto que tenemos en el núcleo número uno. ¿Cuál es ese mensaje que nos deja el proyecto de ganadería sostenible de Cartagena del Chairá? El proyecto es un mecanismo de resiliencia al cambio climático, porque mire que estamos contribuyendo a frenar la deforestación, estamos contribuyendo a conservar nuestros bosques y somos conscientes que son los bosques, son los árboles los que nos ayudarán a enfrentar este cambio climático. Son los árboles. No hay otro mecanismo que nos ayude, sino manteniendo los árboles en pie, no talándolos. Y ya se ha mirado que en algunas áreas donde se ha talado árboles, la idea es reforestar, la comunidad está dispuesta a reforestar. Contamos con un vivero agroforestal construido en Monserrate, donde se están produciendo 50.000 árboles maderables, nativos de la zona, nativos de la región, los cuales van a ir a fomentar a esas áreas donde de pronto el campesino ya ha deforestado para restaurar. O sea que es una manera para contribuir al calentamiento global, a estos cambios climáticos, a todo esto que está afectando hoy en día el territorio. Desde allá, desde ese rinconcito del núcleo 1, Cartagena del Chairá, estamos contribuyendo a frenar el calentamiento global, a frenar todos estos episodios que causan el calentamiento global, que es la deforestación. Tenemos experiencias que mostrar. Allá el núcleo 1 tiene esta experiencia que es para mostrar que el municipio de Cartagena de Chairá sí es capaz de frenar la deforestación sin necesidad de que hayan esos castigos de judicialización, de mandar a la gente a la cárcel. No, que sí se puede, y la idea es todo esto hacer una réplica para todo el municipio de Cartagena de Chairá, para los otros 18 núcleos del municipio de Cartagena de Chairá. Necesitamos es voluntad política. Muchas gracias. Hay una experiencia muy interesante de participación comunitaria en un sitio de la Argentina, en la Patagonia, que se llama Vecinos sin Tierras, pero nos pareció supremamente interesante porque este puede ser también el futuro que podamos en un tiempo no muy lejano visualizar en la Amazonía colombiana y más concretamente en el Caquetá. Entonces, Gina González desde la Patagonia nos comentará todo este hermoso proceso que ellos tienen. Hola, hola, muy buenas. Un gusto saludarles, gente allá por Colombia. Mi nombre es Gina González, soy parte de Vecinos sin Techo y por una vivienda digna de San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Gina, la organización Vecinos sin Tierras, ¿qué es? ¿Qué significa? En Vecinos sin Techo y por una vivienda digna trabajamos en colectivo sobre lo que entendemos por vivienda social y de que la vivienda social se le tiene que dar un marco de dignidad por sobre todas las cosas. Porque generalmente acá, pongo en contexto el lugar en donde vivo, San Martín de los Andes, Patagonia, son tierras valuadas en miles de dólares, donde la mayoría de la gente humilde no podemos acceder a ello. Entonces, cuando se logran planes sociales, se los manda al lado de los basurales, o muy lejos de la ciudad, o en lugares que son estepas, donde por ahí no hay accesibilidad al agua, y cosas así, por el estilo. Entonces, nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la vivienda social desde la salud y la dignidad humana. Hemos, en estos más de 15 años de lucha, hemos logrado la creación de diferentes barrios de vivienda social como el hogar más urgente y varios barrios a partir de la declaración de la emergencia habitacional y la restitución de tierra a militares que se encontraban acá en un lugar hermoso, ideal, donde se quería construir un negocio inmobiliario, por supuesto. Y se creó una ley a partir de la cual pudimos restituir esta tierra como territorio indígena y cohabitamos en conjunto de la comunidad mapuche curruinca este lugar y creamos el barrio intercultural, donde ahora viven cerca de 100 familias y se esperan construir 250 viviendas más. Este territorio no solo lo habitamos desde estar aquí viviendo y yendo a trabajar, sino que creemos que los barrios dormitorios nos sirven, menos en un lugar porque queda un poquito lejos de la ciudad, 2 kilómetros más o menos, 2,5 kilómetros en auto. Entonces no nos sirve tener barrios dormitorios, debemos habitarlos y debemos poder autosustentarnos de ellos, porque el territorio es alimento. Aquí tenemos un apiario comunitario en el que abastecemos, en el marco de la soberanía alimentaria, desde nuestros puntos de vista, las personas en las que, cuales participamos de los diferentes espacios, y abastecemos miel a la comunidad del barrio. También hay una huerta orgánica y las personas cuentan con sus propios invernaderos, con sus propios huertos, los cuales hacen intercambios de semillas y la mayoría son de semillas orgánicas. También hay gente que tiene animalitos, gallinas, conejos. Y así es como un poco que se den un poco la idea de qué es este barrio. Es un barrio que está en manzanas circulares, no son cuadros, son manzanas circulares en las que en el medio hay una plaza en común en cada manzana, que ahora va de la A a la J por el momento. Y cada manzana es habitada y diseñada por las mismas personas que habitan en ella. También contamos con una proveeduría comunitaria donde se abastecen de alimentos a bajos costos, una biblioteca, también una biblioteca comunitaria, y muchos otros espacios muy lindos, de construcciones, de talleres participativos y mucho más. Y Gina, desde la Patagonia Argentina, pues tu despedida, y muchas gracias por participar en este curso de mecanismos jurídicos ambientales para la participación comunitaria. Agradecemos de corazón la invitación y bueno, nos encontramos allí. Un abrazo muy grande. Ya continuamos presentando otras interesantes experiencias comunitarias. A continuación, las y los invitamos a escuchar esta bella canción de Silvia Pérez Cruz, de su trabajo Domus, publicado en 2016. La canción No hay tanto pan. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes, también te lo quito. No hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, también te lo quito. No hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan. Es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Continuamos con el relato de otras experiencias en este curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales de Participación Comunitaria. Otra de las experiencias de resiliencia frente a cambio climático que hay en el departamento del Caquetá, sin duda, es la zona de reserva campesina El Pato Balsillas. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Mi nombre es Norberto Villalobos, un líder campesino de la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. Llevo ya varios años de trabajo con las comunidades organizadas, no solamente en el departamento del Caquetá, sino en el departamento del Cauca. Y pues muy complacido de estar aquí esta noche. Norberto, ¿qué nos puedes comentar acerca del tema de cambio climático y desde cuándo se conforma la zona de reserva campesina El Pato Balsillas? Bueno, el calentamiento global, pues yo creo que tal vez es de los temas que para los ambientalistas, pero no solamente para ellos, sino para el mundo en general, debe ser, digamos, el centro de atención y sobre todo de preocupación, porque hoy todo lo que está generando el calentamiento global, pues es precisamente esos cambios y esos cambios en el ordenamiento ambiental del que ya pues estábamos acostumbrados, sobre todo para la siembra, sobre todo para las cosechas en el campo, pero que han impactado también negativamente nuestros territorios, porque hoy encontramos crecientes súbitas, encontramos avalanchas, muchos derrumbes, encontramos que los cambios en el clima, ya hoy en nuestros territorios se pueden incorporar productos que pues no conocíamos ya, igual plagas, enfermedades están llegando a estos territorios que antes podíamos sacar cosechas limpias, cosechas sanas, pues precisamente todo esto hace que ya no sea tan así. Preocupante que no se haya, o que a estas horas de la vida no haya conciencia en los gobiernos para hacer un adecuado uso de los químicos, de los pesticidas, y que pues esté tan desordenado todo lo que concierne al campo y la ciudad, y que pues día tras día pues vienen generando más problemas, sobre todo para la vida del ser humano, de los animales. En el caso de la zona de reserva campesina, nosotros estamos constituidos desde el año 1997. Esta es una figura que está contemplada en la ley 160 de 1994, y pues a nosotros nos ha permitido, además de llevar una vida tranquila, pues nos ha permitido ordenar nuestro territorio, un territorio que con, digamos, está conformado por familias provenientes de otros departamentos que en algún momento, huyéndole a la violencia bipartidista por la que pasó este país, pues encontró aquí mucha paz, mucha tranquilidad. Llegar a la zona de reserva campesina del Pato es encontrar orden en todos los aspectos, y pues cada vez más seguimos trabajando en la posibilidad de ordenar nuestro territorio para la producción. Aquí no hay unas producciones desordenadas, aquí hay unas producciones que son concertadas también, de tal manera que pues el campesino solo produce en las tierras que se han dejado para esto y no se ha podido, no se ha querido expandir más la frontera agrícola a partir de la constitución de la zona de reserva campesina. Yo creo que eso es de los logros más importantes. Nosotros somos una de las zonas de reserva campesina que podemos darnos el lujo de decir que somos de las más de las que menos se han deforestado. En más de 20 años de constituida, ni siquiera el 1% de su área ha sido deforestada, y pues actualmente podemos decir que estamos entre un 65-67% de área en conservación, y además pues está para la producción de comida, de ganadería no extensiva, y pues sobre todo ese férreo compromiso por la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son los mecanismos de participación que se practican en la zona de reserva campesina El Pato Balsillas? Como mecanismos jurídicos de participación que practicamos en la zona de reserva campesina, pues yo creo que todo se hace en un ejercicio comunitario, las decisiones se toman aquí. Nuestra participación es libre, se puede elegir, se puede ser elegido. Tenemos en cuenta desde hace muchos años también la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes en todas las actividades, y sobre todo delegándoles responsabilidades en los distintos comités o en la junta directiva de la asociación. Estamos organizados también en una gran asociación, la Asociación Municipal de Colonos del Pato, ANCOD, que es la que lidera todo el proceso organizativo, social, político en el territorio, pero esto no significa pues que al interior no existan otras organizaciones también con independencia. Tenemos asociaciones, tenemos cooperativas, tenemos juntas de acción comunal, que todas pues por separado trabajan y digamos ejercen su control sobre algún tema de producción específico, pero todas, absolutamente todas, se articulan en la ANCOD, que como lo decía pues es digamos quien coordina absolutamente todas las actividades. Nosotros nos renovamos cada 2 años, cada 4 años, y esto pues permite también que trabajemos mucho el tema de los relevos generacionales. Hoy podemos decirlo con tranquilidad pues que seguramente esta es una de las zonas de reserva campesina mejor organizadas del país, lo que ha permitido pues que merezcamos la atención sobre todo de la cooperación internacional. El proceso de paz nos ha permitido también acercarnos un poco a lo institucional, pero como siempre pues ha sido muy esquivo, porque todavía continúa siendo muy estigmatizada la figura. Dentro de la zona de reserva campesina pues existe la propiedad privada. Es falso que no se pueda tener aquí un pedazo de tierra o alguna propiedad por parte de particulares, y pues nosotros muy respetuosos de las normas y de las leyes colombianas. La zona de reserva campesina es un mecanismo de resiliencia a cambio climático, ¿o usted qué opina, Norberto? La zona de reserva campesina obviamente es un mecanismo de resistencia al cambio climático. Tenemos unas normas ambientales que se han creado de manera comunitaria, elaborada por hombres, por mujeres, por niños, que nos estas normas inculcado sobre todo el tema de la conservación de los recursos que tenemos. Está totalmente vedada la cacería, está prohibido también la tala de árboles. Lo que se derriba en algún momento tiene que corresponder a una necesidad que se tenga en la finca, pero es más, algunas fincas, algunas veredas en sus normas comunitarias, pues han dispuesto que la de derribar un árbol también pues le obligue a la persona a sembrar un número determinado. No se puede talar alrededor de las fuentes hídricas, ni tampoco se puede talar en los nacederos. Está totalmente en algunos sectores, en algunas veredas, prohibidos algunos cultivos, como es el caso del lulo para el sector de Valsillas, por la gran demanda de agroquímicos que obviamente pues también contribuyen para que haya este cambio climático y este, sobre todo, la contaminación. Está prohibido también en algunos sectores el uso de los herbicidas, los matamalezas que se llaman, y para el control de maleza. Y esto pues dice mucho de lo que realmente se hace todos los días para evitar que este cambio climático pues siga afectando el buen vivir de las comunidades en estos territorios. Hoy hemos tenido una muestra de 5 experiencias que son alternativas comunitarias de adaptación al cambio climático. Desde la Organización de Mujeres Transformadoras de Cacao del Caquetá, que nos han contado su historia, cómo surge esta organización, toda la experiencia que han ido adquiriendo desde el 2014 y nos han contado cuáles son esos mecanismos que, de participación comunitaria que ellos más visibilizan. Desde la Vicaría del Sur, experiencias de participación comunitaria en cuanto a temas de defensa del territorio, en cuanto a todo ese proceso contra exploración de hidrocarburos del bloque El Nogal, que tuvo su audiencia pública. También nos contaron la experiencia de incidencia municipal para que los mercados campesinos sean tenidos en cuenta desde las alcaldías municipales. También desde Cartagena del Chairá nos hablaron del proyecto de ganadería sostenible, que cuántos son sus beneficiarios, cuántos son las hectáreas que tiene en planificación predial, que esto es un elemento fundamental cuando hablamos de participación comunitaria. Nos hablaron también con los equipos que cuentan, los proyectos ambientales que ellos manejan con las escuelas y que también han logrado unirse con los PRAES, los proyectos de educación ambiental. También, ¿cuáles son esos mecanismos jurídicos que el proyecto participa y con los que está haciendo el trabajo mancomunado con las comunidades? De otro lado, también la zona de reserva campesina nos mostraron desde cuándo está la zona de reserva campesina, todos esos mecanismos jurídicos que ellos practican allí, y también son enfáticos en decir que es un mecanismo de resiliencia frente a cambio climático. De otro lado, también tuvimos pues la experiencia de la Patagonia Argentina, donde nos han contado desde la organización Vecinos sin Techo, Sin Tierra, que cómo ellos, mediante prácticas de organización comunitaria y con utilización de mecanismos, han logrado fundar barrios y han logrado tener que comunidades tengan un sitio digno donde vivir. también nos han hablado de, en cuanto al tema de soberanía alimentaria y pues los temas agroecológicos que están allí en primera fila para el tema de abastecimiento de los alimentos. Pues ha sido un gusto presentarles todas estas experiencias y pues es importante anotar que no son las únicas. Una hora es muy poco tiempo y pues allí haciendo uso de cada minuto hemos podido lograr presentarles a ustedes estas cinco experiencias, pero sabemos que hay muchísimas más experiencias que podrían presentarse. Esperamos que hayan sido de su agrado y que nos cuenten al correo electrónico que les ha parecido cada una de las experiencias. Que tengan muy buena noche y hasta la próxima semana. Ahora va la pregunta del programa de hoy. En el segundo programa se presentaron varias experiencias comunitarias con aplicación de mecanismos de participación y una de ellas fue una experiencia sobre ganadería sostenible. 2. Ninguna experiencia se refirió a la ganadería sostenible. 3. Se habló de una experiencia, pero no era de ganadería sostenible. 4. Se dijo que la ganadería sostenible no era una experiencia comunitaria. Comunícanos tus respuestas y también inquietudes al correo cursomecanismosjurídicospaco@gmail.com. cursomecanismosjurídicospaco@gmail.com. Dirección: Mercedes Mejía, William Mantilla. Diseño y realización de entrevistas: Mercedes Mejía. Producción, libretos y voz en off: William Mantilla. Curso de Mecanismos Jurídicos Ambientales para la Participación Comunitaria. Una realización del Programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, la Radio Universidad de la Amazonía 98.1 del FM en Florencia. El Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo del JEF ASL en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.